Capítulo segundo de Naufragios de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Cómo el gobernador vino al puerto de Sagua y trajo consigo a un piloto. En este tiempo llegó allí el gobernador con un bergantín que en la Trinidad compró y traía consigo un piloto que se llamaba Miruelo. Habíalo tomado porque decía que sabía y había estado en el río de las Palmas y era muy buen piloto de toda la costa norte. Dejaba también comprado otro navío en la costa de La Habana, en el cual quedaba por capitán Álvaro de la Cerda, con 40 hombres y 12 de a caballo. Y dos días después que llegó el gobernador, se embarcó, y la gente que llevaba eran 400 hombres y 80 caballos en 4 navíos y un bergantín. El piloto que de nuevo habíamos tomado metió los navíos por los bajíos que dicen de Canarreo, de manera que otro día dimos en seco, y así estuvimos 15 días, tocando muchas veces las quillas de los navíos en seco, al cabo de los cuales una tormenta del sur metió tanta agua en los bajíos que pudimos salir, aunque no sin mucho peligro. Partidos de aquí y llegados a Guaniguanico, nos tomó otra tormenta, que estuvimos a tiempo de perdernos. A cabo de Corrientes tuvimos otra, donde estuvimos 3 días. Pasados estos, doblamos el cabo de San Antón y anduvimos con tiempo contrario hasta llegar a 12 leguas de La Habana. Y estando otro día para entrar en ella, nos tomó un tiempo del sur que nos apartó de la tierra y atravesamos por la costa de la Florida y llegamos a la tierra martes 12 días del mes de abril y fuimos costeando la vía de la Florida. Y jueves santo surgimos en la misma costa, en la boca de una bahía, al cabo de la cual vimos ciertas casas y habitaciones de indios. Fin del capítulo segundo.